Now, mara kwa na novo ritmo africano. Nous salute. Ah, oh yes. Chegamos a Moçambique, visitamos distrito que se chama Maracuene. Maracuene, Maracuene, Maracuene, Maracuene, Moçambique. Maracuene, Maracuene, Maracuene, dançare marabenta. Aie, Maracuene. Estou falto de divertir, sempre na cidade. Agora eu vou para campo, lutar contra a fome. Operação contra a fome. Mi amore, vamos para o campo. Maracuene, Maracuene, Maracuene, dançare marabenta. Oh, mi amore, vamos pra campo. Estou farto de divertir, sempre na cidade. Agora eu vou para campo lutar contra a fome. Operação contra a fome. Mi amore, vamos para o campo. Maracuene, Maracuene, Maracuene, dançare marabenta. Maracuene, Maracuene, Maracuene, Maracuene, Maracuene, dançare marabenta. Maracuene, Maracuene, Maracuene, dançare marabenta. Operação contra a fome, mi amor, vamos para o campo, Maracuene.